Cuando ya el nuevo día gastó sus primeros 5 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vamos a escuchar en la noche más larga del dial. Vamos a analizar el saldo político del encuentro Cristina Francisco en el Vaticano, Malvinas, Patria Grande, Trata, Trabajo Esclavo. Vamos a recordar y mucho la mediación papal sobre el Beagle y la posición de la Iglesia ante la Guerra de las Malvinas en 1982. Dos temas que hoy estuvieron muy presentes en la conferencia de prensa de la presidenta argentina en el Vaticano. Nuevos capítulos de el tema Bergoglio y Última Dictadura, fundamentalmente la nota de Berbisky del último domingo y algunas otras cosas que quedaron pendientes y que se publicaron en el día de ayer, más el recuerdo de la Iglesia Revolucionaria Latinoamericana con algunas misas de cardenal en la selva. Para algunos, esta es la iglesia que viene a apagar definitivamente Bergoglio. Hablaremos también sobre las nuevas declaraciones de Videla a El País de España y vamos a recordar a José Alfredo Martínez de Hoz, el padre de la patria financiera. Tendremos muchísimo Mario Benedetti a través de poemas, canciones y películas. En Archivos Olvidados, la voz de Mafalda, aquel encuentro Piazzolla-Troilo de 1970 que dejó para la historia dos míticas versiones de Volver y del Motivo. Y vamos a recordar el humor en tiempos de don Arturo Illia. Cine por radio, La Fiaca. Y vamos a hablar de Miguel Ríos, quizás la voz más rockera del rock español. Su homenaje al rock nacional con Santa Lucía, Todo a Pulmón, Nos Siguen Pegando Abajo, un hombre que grabó muchísimo a Roque Narvaja, a Lerner y a Charlie. Y ya sabes que en Prohibido Amanecer las noches musicales son temáticas. Y hoy es turno de el rock nacional. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Te recuerdo las vías de comunicación con Prohibido amanecer. 53546655 y nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Ya arrancamos la noche con Pulgar Hacia Arriba en Facebook, de Fernanda Bonzuc, de Juan Cruz Destro, de Mariel, de Intercambio Visual, de Omar Farías, de Liliana Germán, de Karina Pérez Pintos, de Mauro Mateos, todos ellos ya enganchados con Prohibido Amanecer. Martes por la noche, rock nacional. juguetes perdidos. Los redondos en la noche más larga del dial. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 17 minutos, la temperatura para Capital y alrededores es de 19 grados. El pronóstico del tiempo para hoy indica una máxima de 22, probables neblinas y bancos de niebla, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Con paraguas, miércoles y jueves. Fueron dos horas históricas las que ayer se vivieron en el Vaticano para la historia de la religiosidad argentina y de la política nacional. Porque el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner, como jefa de Estado, por primera vez sea recibida por un papa nacional, es parte de una página que ya a esta altura del partido ingresó a la historia. Después cada uno de nosotros hará el análisis correspondiente, pero hay algo que a esta página nadie le podrá sacar, que es su carácter histórico. En el marco del encuentro, donde se habló de temas políticos, de temas sociales, de temas religiosos, Cristina instaló en la agenda del Vaticano, pero del Vaticano como Estado, un dato fundamental: el pedido de la mediación para que se logre un diálogo efectivo, tal lo que pide Naciones Unidas desde 1965 con Gran Bretaña y por Malvinas. Cristina Fernández de Kirchner, conferencia de prensa, el tema central pasa a ser Malvinas para las tapas de los diarios de hoy. Abordamos un tema muy sentido para nosotros los argentinos, para esta presidencia, y solicité su intermediación para lograr el diálogo en la cuestión Malvinas. Lo hice con una doble convicción. En principio, porque a los argentinos nos tocó vivir otro momento mucho más dramático y mucho más terrible, en 1978, cuando Chile y Argentina eran gobernadas por dos dictaduras, una la de Pinochet y otra la de Videla, y estuvimos a punto de un enfrentamiento bélico entre ambos países por el canal del Beagle. En aquel momento, la intermediación de Juan Pablo II y a través de su representante, el cardenal Zamoret, se llegó finalmente a un entendimiento, a un acuerdo que luego fue plebiscitado en democracia, que fue fundamentalmente el acuerdo del Beagle. Ahora estamos ante una oportunidad histórica diferente, mucho más favorable. Gobiernan ambos países, el Reino Unido y la República Argentina, gobiernos democráticos surgidos de elecciones democráticas. No hay peligro de ninguna naturaleza bélica, más allá de la militarización que el Reino Unido está teniendo sobre el Atlántico Sur, no solamente sobre las Malvinas. Argentina es un país más que pacífico y, por lo tanto, lo único que queremos es que se cumplan las múltiples resoluciones de Naciones Unidas para sentarnos a dialogar. Esto es lo que le pedimos al Santo Padre, su intermediación para lograr un diálogo entre las partes. Nada más y nada menos, porque además creemos que es imprescindible que en el mundo, en este mundo globalizado tan complejo, comencemos todos los países del mundo a cumplir precisamente todas las resoluciones de Naciones Unidas, que es la organización madre que agrupa a todos los países del mundo, y nuestro reclamo, nuestro planteo es precisamente a esa instancia, al diálogo que han tenido ya Naciones Unidas en más de un 20 y pico de resoluciones, el Comité de Descolonización y asimismo numerosos foros internacionales como la CELAC, como UNASUR y en fin, como los países africanos últimamente en la declaración de Malabo. En fin, lo que estamos reclamando es eso, diálogo, y le hemos pedido a Francisco, precisamente al Papa Francisco, que interceda para que ese diálogo entre el Reino Unido y la Argentina pueda llevarse a cabo. Y de aquella mediación que arrancó Samoré sobre finales de 1978 y que terminó con el plebiscito que le dio el sí a la ratificación de aquel acuerdo con el 74% o 74 y monedas en 1984, a este pedido de intermediación para que Gran Bretaña se siente a dialogar con la Argentina. Pero se habló y mucho hoy en el Vaticano, a través de esta conferencia de prensa, de lo que había pasado con la mediación del Beagle en el 78, y apareció por allí Malvinas y la posición de la Iglesia en 1982. Sobre estos dos temas hablamos con José Sanca, investigador del CONICET, experto en Iglesia Católica Argentina. En ambos casos, bueno, en el caso del Beagle, la intervención, digamos, va a construir, va a incrementar sin duda la popularidad de no solamente de Pío Laghi, sino del Vaticano y de Samoré en el contexto de la inminente guerra, de un Vaticano que claramente quiere ser popular, ¿no? Que claramente ha optado por la popularidad, interviniendo aparte en el contexto de dos dictaduras que con las cuales, o entre las cuales, parecería que el único actor posible es justamente este actor eclesiástico, que es un actor que justamente por la estrechez del vínculo que tiene históricamente con el ejército puede tener algún tipo de participación, ¿no? En el caso de Malvinas pasa otra cosa, si se quiere, curiosa, en el caso del catolicismo argentino especialmente, y es que hay una especie de reaparición del vínculo con el antiimperialismo, ¿no? Es decir, para el catolicismo el antiimperialismo tiene un significado muy particular, porque el antiimperialismo no es solamente una dimensión económica como lo podría tener para el marxismo, para Lenin, sino que el antiimperialismo significa también enfrentarse a los imperios liberales, ¿no? Esa es un poco la idea que, bueno, tienen los grupos de extrema derecha del catolicismo, que podrían representar en la época de Malvinas Seineldín. Igualmente hay un dato curioso que se ha revelado hace poco, y es que cuando durante la guerra hay un intento de llevar rabinos a las islas para poder atender espiritualmente a los soldados judíos, la mayoría de los jefes de brigadas no se oponen a la llegada de los rabinos, lo cual, sí se opone obviamente Seineldín, pero no se opone la mayoría, lo cual uno tendría que pensar que, si bien es cierto que este vínculo entre ejército e iglesia ha sido tan fuerte, ha sido tan estrecho, y especialmente esta idea de la nación católica sigue siendo un núcleo importante de vínculo entre ejército e iglesia, algo ha cambiado, ¿sí? Hay cierta mínima aceptación de algún grado de pluralismo, ¿no? De algún grado de ínfimo pluralismo, ¿no? No obstante, y por encima del pedido de Cristina, ya el que se pronunció al respecto, y lo hizo la semana pasada, recordando lo que había dicho en su oportunidad en una homilía después de brindar misa ante excombatientes de Malvinas, cuando Bergoglio dijo que las Malvinas eran parte del territorio argentino y eran, por supuesto, una demanda histórica de nuestro país, Cameron fue el que habló hace aproximadamente 3 o 4 días, señalando que no aceptaría ningún tipo de intermediación del Vaticano. Conferencia de prensa en Bruselas y rechazó los dichos de Bergoglio sobre Malvinas. Exactamente, porque el año pasado, durante una misa para conmemorar los 30 años del conflicto bélico del 82, el entonces arzobispo Jorge Bergoglio dijo, frente a excombatientes, venimos a rezar por aquellos que han caído, hijos de la patria, que salieron a defender a su madre, la patria, a reclamar que es suyo de la patria y les fue usurpado. Palabras textuales del hoy Papa Francisco. A lo que Cameron respondió que hubo un referendo extraordinariamente claro, un mensaje para todo el mundo, que los habitantes de las islas eligieron el futuro de lo que quieren. Esto fue lo que dijo Cameron. Y dijo también, y esta es la frase más resaltable, la fumata blanca sobre las islas fue muy clara, bueno, en referencia a la elección de un papa latinoamericano y la usurpación que hace su país a el territorio argentino, que son las Islas Malvinas. Ya pasaron 27 minutos de este martes 19 de marzo de 2013. Noche de rock nacional en Prohibido Amanecer. Siempre fui un desastre en la escuela, siempre me gustaba pelear, y entre los pibes del barrio nadie me podía ganar. El terror de la abuela, la semilla de maldad. Era como la piel de Judas, era como un canto animal. Ya la más fuerte del barrio, yo la tenía que levantar. El goleador del equipo, Juan Carlos Baglietto, El terror de la abuela. Algo pasa en 750. Hola, soy una figura reconocible por mi voz. Hola. Y voy a tener un programa que se va a llamar... ¿Qué? Moriré sin conocer Disneylandia. ¿Usted conoce Disneylandia? Sábados a la tarde. Linda hora. Sábado a la tarde uno está relajado, porque se cree que todavía tiene el fin de semana a favor, que le ve todo bien. Estás descansado por primera vez en la semana, ¿no? ¿Qué editor en inglés? En Disneyland. We speak Spanish and English. Thank you for being with me in this radio station. And I am in 750. And good night. AM750. Habemos papo. Más voces. Habemos programas. Habemos programas. Fumatus blancos. Es medio latín lo que sale, ¿no? Más. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Otros tres temas, más allá de Malvinas, estuvieron presentes en el diálogo de Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Bergoglio, un diálogo de aproximadamente 2 horas, donde no solamente se habló de la soberanía argentina en el archipiélago, sino también de la patria grande. Hablamos y él fue el que sacó este tema de conversación, lo cual realmente me impactó mucho y muy bien. Me habló de la patria grande. Y cuando me habló de la patria grande, me habló obviamente de Latinoamérica y del rol que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar, me dijo. Así que veo muy bien esa unidad de todos ustedes trabajando en pos de esa patria grande. Yo sé que hay muchos periodistas europeos y tal vez el término patria grande no les impresione, pero para una argentina y para una latinoamericana, escuchar en boca de un papa el término patria grande, y sobre todo para quienes pensamos de una determinada manera, la verdad que me impactó, me impresionó mucho y realmente no hace más que hacernos redoblar los esfuerzos en seguir en esta dirección. También habló Cristina sobre cómo estuvo presente en el diálogo con el nuevo papa el tema trata y trabajo esclavo. Y hoy recordábamos en Regreso de Noche, qué cosa paradójica, ¿no? Porque si tenemos en cuenta cómo intentó apropiarse de la asunción de Bergoglio el gobierno macrista, justamente trabajo esclavo y en comunión con la gente de la cooperativa La Alameda, fue uno de los grandes temas de Bergoglio de los últimos años, una de las grandes preocupaciones del ex hombre fuerte de la Iglesia Católica Argentina. Y fundamentalmente hay dos denuncias, una de 2006 y una de 2008, de la gente de La Alameda, que hicieron muchísimo ruido y tenían que ver con las empresas de la tercera esposa de Mauricio Macri, con Aguada. Trata y trabajo esclavo, dos temas que estuvieron presentes en el diálogo de Cristina con Francisco. Hablamos de un tema que a él siempre se interesó y que para nosotros también es uno de nuestros puntales en nuestras políticas en materia laboral, que es precisamente, por un lado, la trata de personas en general, únicamente personas. Le estuve explicando las políticas que estamos desarrollando a cabo, que nos hemos hecho parte querellante en numerosas causas que estaban un poco paralizadas en materia de trabajo esclavo. Hay un gran compromiso por parte de Francisco en este sentido, en la lucha contra la esclavitud, contra el trabajo esclavo y contra la trata de personas, con la cual nos sentimos absolutamente identificados. Ambos compartimos que esto no se trata de un fenómeno contemporáneo, que la trata de personas, el trabajo esclavo, es algo que hace a la condición humana también, el hecho de que haya gente que tenga este tipo de actitudes hacia su prójimo. Y ambos coincidimos en lo mismo, es parte de la condición humana, pero que debemos combatir fuertemente aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, y él también en su predica, que en este sentido ha sido constante. Las dos visitas papales que registra la historia a la Argentina fueron efectuadas por Juan Pablo II, 1982-1987. Posiblemente 2013 sea el escenario de la tercera, en virtud del viaje de Francisco a Brasil, donde se va a llevar a cabo el Congreso de la Juventud Católica. La invitación ya está hecha, habrá que ver si en la agenda vaticana hay lugar para su primera visita a nuestro país cuando viaje a Brasil. Bueno, finalmente también, como no podía ser de otro modo, lo invité a visitar la República Argentina. Ustedes saben que el Papa no solamente es el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que además es un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano. Por lo tanto, para visitar un país requiere dos invitaciones, por parte del Estado que lo invita y su representante, en este caso la Presidenta, y también por parte de la Conferencia Episcopal del país al cual va invitado. Y obviamente todos sabemos que en pocos días más, en julio para ser más precisos, estará en Brasil, precisamente en el Encuentro Mundial de la Juventud, que ya tuvo lugar en nuestro país durante el papado de Juan Pablo II. Así que también me dice que obviamente tiene una agenda ya. Luego de mañana comienza a gobernar un Estado, el Estado Vaticano, pero que obviamente desea visitar la Argentina y que van a mirar la agenda, debe consultarlo con sus colaboradores, con su agenda. Es obvio, me imagino, la multiplicidad de tareas de alguien que recién asume como jefe de Estado, más la agenda que ella tenía, y entonces, bueno, quedamos en que vamos a seguir trabajando sobre esa fecha para la República Argentina. Yo finalmente quería decirles a todos ustedes, agradecerle la espera y decirles lo que muchos me preguntaban, cómo lo vio, cómo lo sintió, qué era lo que sentí. Lo vi, lo puedo decir, vi sereno. Lo vi seguro, lo vi en paz, lo vi tranquilo, ya van tres. Y podría decirle que lo vi también ocupado y preocupado por lo que va a ser la inmensa tarea, no solamente de conducir el Estado Vaticano, sino también el compromiso de cambiar las cosas que él sabe que deben cambiar y que son las demandas que él ha interpretado y que se han comenzado a ver en gestos, en actitudes diferentes, y que seguramente se verán en otras políticas que él oportunamente decidirá. Pero lo vi sereno, seguro y tranquilo y en paz. Nuevo día, ya gastó sus primeros 40 minutos. Esto es Prohibido Amanecer, la noche más larga del día. Y los martes, todo rock nacional. Yo te amé en Nicaragua, con el cielo del mar, arde todo Managua, no recuerdo más, una chica a la mano. No paraba de hablar, fue amante. Fito Páez, Yo te amé en Nicaragua. Recordamos las vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. Se suman a Facebook, pulgar hacia arriba esta noche, María Rodríguez Eiras y Mariana Litvin, todos enganchados con la noche más larga del día. El pronóstico para hoy habla de una máxima de 22, miércoles y jueves con paraguas. martes, noche de rock nacional. Noches de paz, espera nuestra gente. Noches de amor, nuestro corazón. Un pueblo que sufre, herida caliente. Nace el niño que no calla la voz. No me harán sentir. Tampoco el castigo de encerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá. Mi voz renacerá. Nadie aprende a gritar. Gloria al ser que despierta y ama en paz. Navidad de palomas. Necesito esperanza. No me voy a esconder, voy a salir a cantar. Celeste, mi voz renacerá. Nos vamos a ir al info con Jorgelina Roca y después vamos a recordar de la mano de un informe especial a José Alfredo Martínez de Hoz. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 18 grados. Comenzó la vigilia por Francisco I. En la catedral miles de fieles están esperando para seguir la ceremonia que será a las 5:30 de la mañana. A causa de la concentración hay varias arterias que van a permanecer cerradas al tránsito hasta la tarde. Avenida Rivadavia entre Alem y San Martín, Diagonal Norte entre San Martín y Maipú, Irigoyen entre Bolívar y Paseo Colón. Son algunas de las que se encuentran cortadas. También se suma la intersección de Diagonal Sur entre Perú y Bolívar y Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco. Además de Plaza de Mayo, hay convocatorias en distintos puntos del país, como Corrientes, San Juan, Córdoba, Jujuy y Mendoza. Julio De Vido aseguró que en los últimos años se han recuperado las banderas históricas del peronismo. El ministro de Planificación anunció obras para Salta y llamó a trabajar en un año estratégico y clave desde el punto de vista electoral. De los últimos 58 años, 28 años fueron gobiernos que no fueron democráticos. Son los mismos que hoy nos quieren indicar cuál es el camino democrático a seguir. Los que nos quieren volver a llevar a la crisis del 2001. Por eso es muy importante no quedarnos con los brazos cruzados. La mejor manera de hacer política es llevando adelante estas obras, ejecutando los recursos que nos dan, pero fundamentalmente explicándole a la gente el sentido y la trascendencia de las mismas. Realmente durante este periodo se volvieron a reconquistar las banderas del justicialismo, de independencia económica, soberanía política y justicia social. Nosotros lo decimos sin ponernos colorados, todo lo contrario, estamos enorgullecidos de llevar adelante estas banderas y es fundamental avanzar y trabajar en un año estratégico y clave desde el punto de vista electoral como este para que esa bandera nunca más vuelvan a ser arriada. Se reanuda el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Se prevé que aleguen las defensas de quienes la Fiscalía pidió entre penas de 8 y 9 años de prisión. El joven militante del Partido Obrero fue asesinado el 20 de octubre de 2010. Patria Grande. Son 13 las víctimas por el temporal en Brasil. Así lo confirmaron las autoridades en referencia a las consecuencias del fenómeno que se desató la noche del domingo en una ciudad ubicada a 70 kilómetros de Río de Janeiro. La mayoría murió sepultada dentro de sus viviendas por los deslizamientos de tierra. Pelota. La selección ya tiene a su capitán. Lionel Messi llegó al país antes de lo previsto y hoy ya se sumará a los entrenamientos del equipo de Isabela para la doble fecha de eliminatorias. Los encuentros serán el viernes frente a Venezuela en el Monumental y el martes de visitante contra Bolivia. Humedad 70%, temperatura 18 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución, promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Gustavo Campana, de 0 a 4, en AM750. Nos pareció que las crónicas del domingo hablando de la muerte de José Alfredo Martínez de Hoz habían llegado bastante lavaditas, salvo por allí las tapas de Tiempo, Miradas al Sur y de Página. El resto es como que habían entibiado el pasado. Nos pareció un buen momento para recordar gran parte de lo que dejó José Alfredo Martínez de Hoz, una herencia de la que aún todavía estamos cerrando heridas. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Una era la reforma del Estado. Esto no significaba debilitar al Estado, sino fortalecer el Estado y la economía general del país, porque así podía cumplirse con las funciones propias sin dejar de orientar la evolución económica general, de

de los Incas. Calles 750. Juntos por el mismo camino. Banca Internet Provincia, para ser siempre el primero, para tener el banco abierto las 24 horas, para operar donde quieras, más fácil y más seguro. Banca Internet Provincia, más tiempo en tu vida. Banco Provincia, de tu lado. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Una hora, ocho minutos, ya pasaron de este martes 19 de marzo de 2013. La temperatura para capital y alrededores, 19 grados. La máxima prevista para el día de hoy, 22. Por la tarde o noche, aparentemente arrancan las lluvias que se van a prolongar miércoles y jueves. Recién el día viernes tendremos buen tiempo y 24 de máxima. Las vías de comunicación con Prohibido Amanecer 5354-6655. Nos encontrás en Facebook en Prohibido Amanecer. La presidenta de la Nación completó un día bastante agitado en materia de reuniones políticas, sociales, religiosas, con el diálogo con Piñera. Dos temas fueron los centrales en la charla con el presidente chileno: el tren trasandino y el paso de Aguas Negras, una negociación que arrancó en tiempos de Bachelet y que aparentemente sería la salida argentina al Pacífico. Desde el punto de vista económico, un acuerdo muy importante para la República Argentina. Ayer por la noche se completó la sexta fecha del torneo final. Dos partidos, dos victorias locales, dos partidos muy importantes para el promedio del descenso: la victoria de Arsenal en Sarandí 3-2 ante San Martín de San Juan y el triunfo del Boys en Floresta 2-1 ante Atlético Rafaela. Un rato arrancamos con el recuerdo de Mario Benedetti. En una madrugada que tiene mucho que ver con lo que va a pasar en el Vaticano, todavía nos queda mucha tela para cortar, relacionada con el análisis de muchos de los temas de los que se hablaron en las últimas horas. Hay mucho periodismo comparando a Bergoglio con Juan XXIII, con Paulo VI, y entonces recordaremos a estas dos figuras que han sido lo más rescatable del siglo XX y quizás de los 500

Bueno, acá habla para Prohibido Amanecer Juan de Villamadero, que escucho siempre las 7:50. Yo quisiera hacer un comentario sobre la visita de la presidenta. Yo he escuchado terribles alames decir cada pavada que querían ver a la presidenta cuando le besaba el anillo a Bergoglio. Y la presidenta le dio una cátedra total. Y después, con lo respeto a De Videla, yo afirmo y estoy seguro que los del 8N, si Videla le sale a la calle de un golpe de Estado, todos esos fascinerosos apoyarían como los grandes medios de comunicación, y no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Juan de Villamadero. Transmitiendo desde la República Marechálica de Buenos Aires. Yo vi la patria en el amanecer, que abrían los receros con la llave mugiente de sus tropas. AM750. Más voces. No brotados aún. Más aire. Cuando ya pasaron 1:28 de este martes 19 de marzo de 2013, te propongo tener un pie en el presente y otro en el pasado. 1972, tercer disco de Manal. Javier Martínez escribe Elena, pero en la versión siglo XXI de Gonzalo Arolas la disfrutamos en Prohibido Amanecer. Elena va por la calle, no mira a nadie, sus ojos de plomo ven los autos que la persiguen, que la dibujan contra la noche de hoy, de hoy. Y eso durará mucho tiempo, los años de su juventud, las horas del presente instantáneo, el tiempo que se juega. Gonzalo Arolas haciendo a Manal, Elena. Le he pedido tanto a Dios. 750. Rock Nacional en 750. Hoy señalábamos en, o ayer señalábamos en Regreso de Noche, cuánto de provocativo tiene este asueto macrista destinado a romper en gran parte el espíritu de la ley 1420. Y fundamentalmente hacíamos una suerte de agenda, y es absurdo decretar un asueto para el turno mañana cuando todo lo que va a pasar en el Vaticano va a suceder un par de horas antes de que los chicos se levanten para ir al colegio. El ministro de Cultura de la Nación, Alberto Scileoni, y la polémica por el asueto macrista. Nosotros creemos que no hay nada mejor que el día de clase, inclusive para alentar una reflexión sobre un hecho tan impactante como es la entronización de un papa, y que ese papa sea el primer latinoamericano y argentino. La verdad que la oportunidad pedagógica de hacerlo en la escuela es inestimable, porque probablemente algunas familias interesadas mañana podrán mirar la tele muy temprano con los chicos y hablar del tema, pero quizá otras no. Entonces va a ser un paréntesis. Si estuvieran todos adentro del aula, seguro que se podría haber aprovechado muy bien en escuelas confesionales o no confesionales, pues también para los laicos y para el sistema público es muy impactante. Se estima que a las 4:50 hora argentina, Francisco va a salir de la Casa Santa Marta, donde reside, y dará una vuelta a la plaza, no se sabe si en un jeep o en una especie de papamóvil, entre los miles de fieles que seguramente van a estar presentes allí. Se estima que serán más de 1 millón los asistentes a la Plaza San Pedro, y que a las 5:30 va a comenzar la misa en el interior de la Basílica de San Pedro. Por eso decíamos, una agenda que va a comenzar y que va a terminar cuando todavía los chicos ni siquiera se levantaron para ir al colegio. Escarabajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin, yo te puedo ver. Mueve tus manos de enero, trajo una amapola en forma de nube, yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas, y todo sigue aquí como esperando ser agua de una sed. Thank you. Pola, Hilda Lizarazu. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Casi en soledad, Horacio Verbisky, a través de la nota de tapa de página 12 de este domingo, siguió con un nuevo capítulo de esta polémica Bergoglio dictadura. Cada vez está más claro el hecho que el propio Verbisky critica, y fundamentalmente cuál es el rol de Francisco entre el 76 y el 83. Verbisky, en cambio de piel, Francisco se desprende de Jorge Mario Bergoglio, vuelve con documentación que están relacionadas con la captura, la detención en centros clandestinos de detención durante 5 meses de los franciscanos Rolando Llorio y Francisco Jalix. A ver, ¿cómo es la historia? Una vez más, sobre todo para aquellos que no se han metido de cabeza en lo que denuncia Verbisky y en lo que niega el Vaticano. Si bien Bergoglio contuvo en la casa pastoral de los franciscanos en San Miguel a muchos de los sacerdotes perseguidos, con ellos dos, con Llorio y con Jalix, cometió un grave error. Los dos eran curas villeros, ambos fueron señalados por la dictadura como miembros de alguno de los grupos revolucionarios que actuaban en la época, ellos no militaban allí, y entonces, cuando Bergoglio vio que tanto Llorio como Jalix ponían en peligro de alguna manera a los franciscanos, le soltó la mano. Y en ese momento quedaron sin cobertura. Dejaron de ser hombres de la Iglesia Católica. Y ese mensaje fue entendido por la Armada como, eran culpables. Fueron detenidos, estuvieron 5 meses recluidos, siendo torturados, y finalmente liberados. Después siguieron viaje a Europa. Llorio murió hace 4 o 5 años y Jalix vive recluido en un monasterio en Múnich, en Alemania. Jalix declaró en las últimas horas algo así como: yo ya cerré todas las heridas. Por lo tanto, hubo cosas que perdonar y hubo heridas que sanar. A ver, no hubo un Bergoglio socio de la dictadura, ni colaboracionista, ni mucho menos. En los casos que denuncia Verbisky, en los de Llorio y de Jalix, se equivocó y feo. Ahora, ¿cuál es el tercer error que comete Bergoglio con relación a la dictadura? Una vez que es titular de la Iglesia Católica Argentina en la democracia, elige el peor camino para analizar el pasado. Tiene una respuesta bien de corporación: la ropa sucia se lava en casa. Y en lugar de separar la paja del trigo, de separar a aquellos que fueron cómplices de los que fueron mártires, el tipo hace silencio. Y comete un error garrafal. Christian von Bernich es el primer sacerdote que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Está preso, pero sin embargo, nadie le quitó la sotana. Todavía sigue siendo un hombre que representa a la Iglesia Católica. Fíjense ustedes la diferencia entre aquello de Llorio y Jalix en tiempos de la dictadura, cuando se los retiró de la Orden Franciscana y de la Iglesia Católica. Von Bernich todavía sigue siendo miembro de la Iglesia Católica. ¿Quién fue Von Bernich? Este informe te lo cuenta. Christian Federico von Bernich

dijo lo siguiente. Yo al entonces Cardenal Bergoglio lo traté en algunas oportunidades, nada más. Puedo dar mi impresión, la impresión que siempre tuve de nuestro Cardenal en aquel entonces. No hay ninguna duda que el Cardenal Bergoglio detestó a la dictadura. Detestó a la dictadura, pero siempre a veces refiriéndose, también decía, no al odio. Pero al respecto, tengo entendido, estaría confirmado que hay un fallo judicial. Es decir, que no tiene ninguna imputación con la justicia por delito alguno. De manera que eso, la repercusión que ha tenido aquí en Costa Rica y en otros países de aquí del área ha sido muy, muy poca, insignificante. La repercusión grande son los valores del Cardenal Bergoglio. Pero me parece y me sorprendió porque tenemos que respetar la justicia, nuestra justicia. El día que no valoremos nuestra justicia podemos entrar en una anarquía total. En síntesis, yo en pocas conversaciones que tuvo, pero él detestó la dictadura. Sí, siempre, comparante, detesto la dictadura, pero no al odio. Pero estoy seguro que con este Papa nosotros vamos a volver a las fuentes del cristianismo, pero adaptadas a la cultura actual. Es un hombre, no sé yo quién para juzgar al entonces Cardenal Bergoglio, pero en el poco conocimiento que tenía de él, el real compromiso con la pobreza, con el pobre, es un hombre que en su libro dice no caer en el clericalismo, que es una postura viciada de los religiosos. El derecho a la vida es el primero de los derechos humanos para él. Después es un papa que yo lo veo para grandes transformaciones. Es el pastor del continente, la esperanza que es Latinoamérica. Va a apuntar no solo al diálogo ecuménico, sino a algo más, al diálogo interconfesional. La palabra de Martín Balsa, actual embajador argentino en Costa Rica. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50. Humedad 73%. Temperatura 18 grados 2 décimas. Delegaciones de 132 países participarán de la asunción del Papa. Más de 30 presidentes, entre ellos Cristina Fernández, estarán en la misa de inauguración del pontificado de Francisco I. De manera previa a la ceremonia, Bergoglio recorrerá la Plaza San Pedro a bordo del Papa Móvil para saludar a los fieles. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados destacó el buen clima entre el Papa y la presidenta. Julián Domínguez aseguró que deseaba interiormente que se lograra la cordialidad y el entendimiento entre Bergoglio y la mandataria. Como católico y como argentino lo deseaba profundamente por el bien de la Argentina. El 90% del pueblo argentino está bautizado, se reconoce católico. Estamos muy contentos que nuestra presidenta haya sido honrada con ser la primera jefa de Estado que es recibida por su santidad. Y como argentino, ver la azul y blanca en todos los lugares, llegar a Roma y ver a un argentino que la humanidad lo viene a reconocer y a celebrar la asunción de la titularidad de la Cátedra de San Pedro, es reconfortante. Se reanudará el juicio por las coimas en el Senado. Será ante el tribunal en lo criminal número 3 de Capital, que durante la jornada tiene previsto escuchar la declaración de 10 testigos. Entre otros, están sentados en el banquillo Fernando de la Rúa, Fernando de Santibáñez, Mario Ponta IV, todos por los delitos de cohecho. Patria grande. Para el presidente de Bolivia, dialogar con Chile es seguir perdiendo el tiempo. Con esas palabras, Evo Morales mostró su descontento en relación al conflicto que enfrenta su país en reclamo por una salida al mar. En tanto, su vice dijo que espera que en las próximas elecciones la nación trasandina surja un gobierno que mejore las relaciones. Pelota. Central se sigue acercando a primera. En el cierre de la fecha 25 del Nacional B, los rosarinos empataron 1-1 con Olimpo, uno de los escoltas directos que tiene en la lucha por el ascenso. Hoy a las 15 cerrarán la jornada Sarmiento y Banfield. Humedad 73%, temperatura 18 grados 2 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabés lo que te podés comprar con solo 2 pesitos? Todo lo que necesites. Tombolina. Jugale a la tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de 2 pesitos podés ganar hasta 8000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8000 veces! Tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Rock Nacional en 750. Una hora 53 minutos pasaron ya de este martes 19 de marzo de 2013. Te recuerdo las vías de comunicación 5354-6655. En Facebook nos encontrás en Prohibido Amanecer. 22, la máxima de hoy, dicen que va a haber lluvias desde la tarde y que esto se va a prolongar por lo menos hasta el jueves. Otra versión siglo XXI de un clásico de Maná, la Mississippi, y uno de los padres de la criatura, Claudio Gabis, Jugo de Tomate. Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. Tú elegiste ser un tipo cabo, siempre serio y que da temor. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. Triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Ser un tipo importante, que se hable todo el día de vos. ¿O querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios? Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. La voz blusera de Tapia, poniéndose en la piel de Javier Martínez. De Manal, jugo de tomate, la Mississippi y la viola de Claudio Gávez. A las 5:30 hora argentina habrá nuevo Papa. Bueno, hacemos esta vigilia, pero con el perfil, con el estilo de Prohibido Amanecer. Muchos habló en las últimas horas sobre si el nuevo Papa llega para revitalizar a la Iglesia latinoamericana, que en los 70, después del Concilio Vaticano II, había entendido que su rol era la opción por los pobres, estar junto a los habitantes de las villas, transformarse en curas obreros militando desde adentro en las fábricas. O que quizás era el hombre que venía a domesticar el continente, que venía a ponerle fin a la profundización de las políticas de integración. Bueno, las dos hipótesis están planteadas. Pero se habló y mucho de Juan Pablo II llegando a Nicaragua y saludando a Ernesto Cardenal de una manera muy particular cuando enfrentó a la fila de ministros que lo esperaba en el aeropuerto de Managua. Cuando el Papa vio que las cámaras y los micrófonos estaban muy cerca y que el mundo iba a tomar su palabra, estrechó la mano del Cardenal y le dijo: tú debes arreglar tus cuentas con Dios. Era un cachetazo para aquel cura que se había vestido de guerrillero para enfrentar a la dictadura de Somoza y que había ganado con la bandera roja y negra de los sandinistas la libertad para su pueblo. ¿Qué hacía Cardenal en la selva mientras peleaba contra la dictadura nicaragüense? Daba misa. Misa en la selva. 1978-79, sonidos de la previa de la victoria sandinista. Ernesto Cardenal, cura, poeta, ministro, misa en la selva. Vamos a ver si tienen algo que comentar del hecho este, que aquí se presenta a Cristo como el proletario y se presenta al mismo tiempo como Dios y se presenta como juez de las naciones. Se presenta más bien como un verdadero guerrillero, porque se presenta como hambriento, pues, como a veces hemos andado nosotros. Sí. Se presenta como preso, como hemos estado nosotros. Como en la cárcel también, ¿no? Se presenta, pues, en toda esta forma que nosotros sí la sufrimos y la pasamos. También, pues, lo hemos sentido en carne propia. Sí. O por el pueblo, en general, también. ¿Sí? Según entiendo, según lo veo, pues, se presenta como la primera persona que da prédica revolucionaria al mundo. Cierto, se puede decir que con Cristo empezó el pensamiento revolucionario, que después fue haciéndose científico, como lo conocemos ahora, pero Cristo no hablaba en ese lenguaje científico, hablaba en esa forma bien sencilla para el pueblo, diciendo que se van a ser separados como las ovejas y los cabros y cosas así. Yo creo que ese momento que habla el Evangelio allí no es un momento futuro, para 1000 años, para 5 años, para 10 años, sino que es un momento presente. En ese sentido, pues, es cuando tiene la mayor validez, ya que en este momento, pues, también nosotros sabemos que se está separando los opresores y los oprimidos. Sí. En todo momento ha habido, hasta ahora, pues, ha habido esa tiranía. Y no es que nosotros vamos a esperar, pues, unos 2000 años para que los buenos estén de un lado y los malos que estén de otro lado, sino que ese momento lo estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos identificados a los malos, que son aquellos que están dándole hambre, desnudez, falta de educación, represión al pueblo. Siento lo que dice el compañero, porque hay otro pasaje del Evangelio donde Cristo dice que el juicio ya ha comenzado, que no es para el fin del mundo. Pero es cierto que donde quiera que hay revolución, ya empieza el juicio. Todas esas armas que aquí se están viendo en esta misa son para Cristo, que es pobre, para darle ropa al que no tiene, para darle educación al que no tiene, para darle comida al que no tiene, para darle todo, pues, al que no tiene nada. Los compañeros del Frente Sandinista están siguiendo el ejemplo de Cristo más cerca que nadie, porque Cristo entregó su sangre por la liberación de su pueblo y nosotros estamos entregando la nuestra por la liberación del nuestro. Sí. Lo más interesante también de esto es que él dice de que todo eso que se hace por el pueblo se hace por él. O sea, él revela que él es el pueblo. Hay mucha gente, muchos cristianos que no saben quién es Jesucristo. Jesucristo es el pueblo, por aquel por el que luchan los revolucionarios. El dictador Somoza en nuestro país habla de Dios y habla de justicia. Parece que estuviésemos hablando de dos dioses diferentes y no es así. Claro. El pueblo ha rescatado a su Dios. El campesino aprende a encontrar a Dios en su choza, junto a él y en todos sus quehaceres. Y poco a poco está cavando la fosa donde va a enterrar, a donde enterraremos a los inmundos mercaderes. Misa en la selva, con fusiles en la mano, peleando contra la dictadura somocista. Solo el tiempo podrá contestar para qué llega Francisco a la conducción de la iglesia. Para domesticar a lo que queda de aquella otra iglesia o para revitalizarla. Faltan 3 horas y media para que haya un nuevo papa. Cine argentino. ¿Qué querés saber? ¿Por qué te lo entregaron a vos? ¿Qué le hicieron a la madre? ¿Qué sé yo lo que le hicieron? ¿Pero qué soy, un torturador ahora? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Tenemos que ver, claro que tenemos que ver. Cristiano, me acuerdo. Una frase, 1000 imágenes. Cine argentino, en 750. La temperatura para Capital y alrededor es 18.2. La máxima para mañana, 22, pero dan lluvia por la tarde. La misma máxima para el miércoles, también con lluvia, pero mañana, tarde y noche. El jueves, lluvias hasta la mañana, pero con una máxima de 25. La cosa va a estar más tranquila el viernes, 24 grados. Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy volviendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Esto me preocupe, si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años?

Claudio Kleiman y su versión de El Viejo. Aire, aire, aire, aire. 7:50. Aire. Moto. Hoy escuchábamos a Martín Balsa desde Costa Rica hablando sobre Bergoglio y la última dictadura militar. Martín Balsa y las declaraciones de Videla al diario El País de España. Videla es responsable de delitos intrínsecamente perversos. Definiría que nada es peor que un mediocre con poder, y Videla fue un mediocre, por demás mediocre con poder. Yo creo que en todo esto no habría que darle más entidad. Videla ha reconocido delitos de sevicias como asesinatos, torturas, desaparición forzosa de personas, privación ilegítima de la libertad, reducción a servidumbre, robo, supresión de identidad. Y sin embargo, él nunca se ha hecho responsable. Porque me acuerdo que dijo que la responsabilidad del actuado no era de la Junta Militar. Entonces, ¿de quién era? Por supuesto, un pusilánime como él permitió todo eso, ¿no es cierto? Le recordaría que matar el nombre de Dios es una blasfemia. Videla es un mediocre y yo creo que no tendríamos que darle más identidad. Lo que acaba de decir es una cosa tan disparatada, descolgada, pero propia de un mediocre como Videla. Me pareció que quizás pocas cosas puedan sintetizar tanto como un par de escenas de la historia oficial. Sobre todo, tres o cuatro temas que estuvieron sonando y mucho en las últimas 48 horas. La muerte de Martínez de Hoz, la participación civil dentro del golpe, la arquitectura económica del golpe como gran eje para asaltar el poder, y fundamentalmente la Iglesia operando en la apropiación y distribución de bebés. Dos escenas, y en las dos condensamos todo lo que estuvimos hablando en las últimas 48 horas. Yo siempre pensé que la mamá no la quería, pero ahora... La historia oficial de Luis Puenzo. Antes no le quitaba nada a nadie. Dios te ha encomendado a esa criatura, Alicia. Él lo ha querido así. ¿Por qué dudar de su infinita sabiduría? No ofendas al Señor. Lo que te ha sido dado, no lo rechaces. Yo no la rechazo. ¿Por qué me dice eso? Has tenido piedad y misericordia. La has protegido de los males y peligros a los que podía estar condenada. ¿Qué peligros? Usted sabe la verdad, padre, ¿por qué no me la dice? No has pecado, pero se ha quebrantado tu alianza con el Señor. ¿Usted puede ayudarme, padre? Él nos dijo: no destruiré las ciudades en atención a 10 justos. Dijo el Señor: ¿acaso puedo ocultar? Padre, usted sabe cómo fue todo eso, ¿verdad? Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Dígame la verdad, Padre, usted lo sabe. La resurrección de su Hijo. Lo sabe. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Usted estaba con Roberto ese día, ¿no es cierto, Padre? Yo te absuelvo de tus pecados. Yo necesito que me absuelva ahora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Viste, vieja, que estaba fantástico para comer en el patio? Sí, tenía razón, hijo. Pero el pronóstico de la radio decía mal tiempo y me asusté de las nubes. Tu madre nunca aprende, ¿eh? Cree cualquier cosa que le dicen por esos aparatos. ¿Cuándo nos hemos equivocado con el tiempo, mi hijo y yo? Cuando decía mi hijo, habla de Enrique, ¿no? Es la costumbre, hombre. Vive aquí. ¿Y si vamos a caso? ¿Cuándo miras para arriba tú para enterarte del tiempo? Únicamente que lluevan dólares, ¿eh? ¿Te sirve otro poco? Oye, Siempre caigo, ¿eh? ¿Cómo me trabaja? Roberto, tu mamá te está hablando. Oh, mamá. Está Gaby. Me trabajan hasta que vuelvo a caer. Mira vos. Te la hice con langostinos, como a ti te gusta. Ahora, vamos a ver, está bien. ¿Cómo fue? Si estaban hablando del tiempo. Si hasta la vieja le hicieron entrar con eso del tiempo. Chicos, terminaron de comer a jugar a otro lado, vaya. ¿Para qué mierda, digo yo, para qué mierda nos hacen venir? A jugar a otro lado, al fondo, vamos. Terminaron de comer, va. Papá, esta vez Roberto tiene razón. Escúchame, Enrique. Tu defensa te la podés meter bien en el culo, vos. ¿Me entendés? ¿Puedo hablar? Anda, anda. Anda a mirar la nube con tu papito. A ver por dónde sopla el viento. ¿Puedo hablar? Ah, sí, habla. Es un mal chiste. Un chiste feo. Pero era un chiste, hombre. Si uno a su propio hijo no le puede hacer un chiste con sus defectos. ¿Pero qué chiste, papá? ¿Qué chiste? Estoy hablando. Yo soy tu padre. Y te crié para otra cosa. A tu hermano le gusta demasiado el vino, ¿eh? Y a ti, bueno, a ti te gusta demasiado la plata. Pero tu hermano nunca se emborracha, porque quiere más a otras cosas que al vino. Y tú, bueno, a veces pienso que nos entenderíamos mejor si fueras borracho. Pero claro, seguro. Vos me querrías muchísimo si yo fuera un fracasado. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir creyendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes le fue como una mierda. A los que son como ustedes. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y le pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. ¿Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre? ¿Hambre? ¿Y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me quiere decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No, no, no. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. ¿Y esta otra guerra? La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos? Si vos no sos un perdedor. La síntesis perfecta, sobre todo a través de la voz de Guillermo Battaglia en ese duelo con Alterio, cuando le dice que el país se hundió y que los únicos que se salvaron son los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos. Thank you. Como para ponerle banda de sonido a esta línea de tiempo que estábamos armando entre Balsa, hablando de las declaraciones de Videla y las escenas de la historia oficial que nos llevaban hasta el corazón de la última dictadura. Cuando este disco salió a la venta, a la democracia todavía le quedaban 17 días de vida. Era el 7 de marzo de 1976. Por Sui Gieco, por Cheto, Charlie, Nito, León, María Rosa Llorio. Un único long play y toda la sensibilidad de un póker de ases del rock nacional. Tu alma me mira hoy. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer. En AM750. Y seguimos en la vigilia esperando nuevo Papa, pero con el estilo, con el envase, con el formato de Prohibido Amanecer. Mucho se lo comparó a Bergoglio a través de los primeros gestos que tuvo una vez que fue convertido en Francisco, con Juan 23 y con Pablo VI. Yo interpreto que a esta altura del partido son los dos únicos personajes que la historia de la Iglesia Católica tiene para mostrar a la hora de la opción por los pobres o de algún tipo de profundización del Sermón de la Montaña. Bueno, casi a la usanza de como hacen los norteamericanos cuando solamente tienen una sola cara para mostrar cuando hablan de, bueno, miren, esto es el presidente de los Estados Unidos que soñamos, y siempre muestran a Jimmy Carter, la Iglesia Católica cada vez que habla de, bueno, cómo me gustaría que sea el nuevo Papa, aparece el recuerdo de Juan XXIII y de Pablo VI. Alguna vez jugando con las palabras, pero no siendo demasiado profundos, pero a su vez siendo bastante certeros, señalamos que si Juan XXIII era el Papa bueno, todo lo que vino detrás era bastante, bastante malo. Y detrás de él hay 5 siglos de Iglesia Católica. Bueno, le preguntamos a José Sanca, experto en Iglesia Católica, hombre del CONICET, ¿qué fue el Concilio Vaticano II? A ver si podemos entablar alguna comparación entre la propuesta de Juan XXIII, con él nació el Concilio, y con Pablo VI, con él murió el Concilio. Sin duda el Concilio Vaticano II es un momento de quiebre, tal vez el hecho más importante del universo cristiano en el siglo XX, es un hecho que quiebra en dos la historia de la Iglesia Católica, porque si bien es cierto que ya antes del Concilio se venían dando discusiones y debates muy fuertes en la teología europea y también en Latinoamérica sobre cuál era el lugar de la religión en un mundo que se estaba transformando violentamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuál tenía que ser el papel de la Iglesia respecto de los obreros, ¿no? Ya recordemos que a mediados de los 50 en Francia empiezan las primeras experiencias de los curas obreros, ¿no? Que se van a vivir con los trabajadores, que son curas, pero que van a trabajar a los puertos, que van a trabajar a las fábricas, ¿no? La Iglesia empieza a movilizarse hacia los barrios bajos, ¿no? Primero se suben en una especie de carromatos y con esos carromatos van recorriendo los pueblos y los barrios pobres para hacer llegar la palabra de Dios a quienes están muy alejados. Hay también obviamente un temor propio de la Guerra Fría, esto es indudable, es decir, hay una visibilidad de que el comunismo avance y que el comunismo prende dentro de los sectores populares, entonces hay un intento de frenar esto. En el caso de Argentina, el Concilio Vaticano va a ser un quiebre muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría del episcopado es un episcopado muy conservador, que va a sostener las posturas más conservadoras durante el Concilio, pero que por debajo de ese episcopado conservador se ha ido formando un núcleo de jóvenes sacerdotes, en su mayoría salido de los sectores medios o medios altos, que era el lugar en el cual en general salían las vocaciones sacerdotales, y que el Concilio le va a dar efectivamente la oportunidad de repensar sus relaciones con los sectores populares. Yo pensaba en los gestos, ¿no?, que han sido los que han acaparado la atención del mundo en las últimas 72 horas, ¿no? Básicamente el hecho de ir y pagar su cuenta en el hotel y después tomar el mismo micro que el resto de los hombres que participaron de su elección, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acordaba de cuando Juan XXIII fue en una de las primeras salidas que tiene del Vaticano a dar misa a una cárcel romana. Toda la Iglesia, nadie entendía nada. ¿Qué hace este tipo ahí? Y en medio de la homilía dice, yo estuve aquí de chico. Venía a visitar a mi padre, que era socialista. Y ahí ya nadie entendía absolutamente nada. Bueno, eran gestos

Ando Rodando, Gustavo Santaolalla. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Vamos a cerrar todos los cortes periodísticos destinados a la vigilia al estilo Prohibido Amanecer con una joyita de colección. Dentro de los archivos olvidados hemos encontrado la palabra de Jorge Bergoglio hablando de San Lorenzo en 1968, o sea, hablando de los matadores. Joyita de colección. Jorge Bergoglio hablando de los matadores. Todos con mucho decoro para alcanzar el sufragio, decide el siguiente coro de nuestro eterno disfacio. Santos que estáis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. Tenéis razón, hijos míos, que el santo que habéis nombrado solo es santo por lo bueno que pone dentro del campo. Porque los 4 zagueros y los 3 del medio campo, a los que restan sumados, más parecen un ciclón arrasando a los contrarios. Santos que estéis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. Y de vergüenza a los clubes, si quierais veros librados, escuchad con atención a aquellos que ya han jugado contra el llamado ciclón, y por más señas los santos, que son cosas tan horribles que parecen del infierno las que sufren los audaces que fueron a desafiarlo. Santos que estáis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. ¡Oh, qué terrible suplicio! ¡Qué dolor ver al ciclón los equipos destrozando, empujando ese balón que en el arco ya está entrando y a la hinchada de los santos gritando mil veces gol! ¡Santos que estáis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos! Antes que en el medio campo estén rendos del chitojo, que nos coman los piojos o que nos quedemos salvos. Antes que Albrecht sarampión o que nos tomen paperas con grande complicación. Antes que Villar piorrea y antes que Cálix nos marque, nos agarre una diarrea. Santos que estáis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. Antes que el lobo Fischer cruce del área la línea, nos agarre de repente fuerte dolor de barriga. Antes que el bambino Veira nos dé baile todo el día, nos ataque fuertemente una grave pulmonía. Y antes que Coco cabecee un centro dentro del área, nos piten mil tractores dentro de una sola hectárea. Santos que estéis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. Qué bello sería vivir si no nos atacaran tanto estos demonios, los santos que no nos dejan subir. Todo esto que os digo solo es una bicoca. A este plantel de los santos nunca debéis enfrentar. Si queréis averiguar, preguntadlo a los de Boca. Santos que estáis en los cielos, aunque también sea un santo de San Lorenzo, libradnos. Amén. Bueno, ¿qué era esta joyita de archivo? Esto venía en el long play de Radio Rivadavia, que traía los goles de Muñoz, de aquellos matadores campeones del Metropolitano de 1968. Era como una suerte de rezo pidiéndole súplica a aquel equipo azulgrana que se transformó en el primer campeón invicto de la historia del fútbol argentino. Joyita de colección, archivos olvidados de Prohibido Amanecer. Matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser. me vas a hacer feliz. Vas a mostrarme ese lado inconcluso. Me vas a hacer reír. Vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz. Vas a matarme con tu forma. Ay, qué lástima. Después vamos a ver si lo podemos escuchar bien antes de esta insurrección de las máquinas que no nos dejaron terminar con Laura Ross y esa exquisita versión del karma de vivir al sur. Esto es Prohibido Amanecer. Después del info, vamos a ir con Mario Benedetti, segunda parte. Y lo prometido, un Mario Benedetti desde todas sus caras. Su voz, para su poesía, pero también Nacha haciendo Te Quiero y un cachito de La Tregua, cuando Renán tomó ese libro increíble, desde todo punto de vista de Benedetti, para transformarlo en una película que peleó hasta el último minuto con Amancor de Fellini por quedarse allá por 1974 con el Oscar a la mejor película extranjera. Un elenco impresionante, el de aquella película, pero vamos a rescatar la escena en el que Alterio le confiesa su amor a Ana María Picchio, en el que un hombre le confiesa su amor a una mujer que por la edad podría ser su hija. Y esa será la tregua que va a sacar a ese oscuro oficinista, viudo, padre de tres hijos, de su vida gris, hasta que finalmente la muerte de ella lo va a devolver otra vez a la realidad y va a terminar esa tregua que la vida le había brindado por unos pocos meses. Mario Benedetti en todos sus formatos, su voz para hacer Utopías, la voz de Nacha y el piano de Favero para esa versión antológica, mítica e histórica de Te Quiero, y La Tregua, película de Sergio Renán, libro de Mario Benedetti, y un Alterio siempre a la altura de las circunstancias. ¿Alguna vez deseaste olfatear sin párpados? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? 750. Si vos, mengana dulce, osada, eterna. Radio AM. AM. Si vos sos mi utopía. Mario Benedetti. Memoria liberada. Tiempo de noticias en AM 750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 73%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Se cierran los preparativos para la asunción del Papa. A las 4:50 hora de nuestro país, Francisco I comenzará el recorrido frente a todos los fieles que se estima superarían el millón de personas. Mientras que 5:30 arrancará la misa en la Basílica San Pedro. En la última jornada, Bergoglio y Cristina Fernández tuvieron un encuentro en el que la presidenta le pidió que sea intermediario en el conflicto por Malvinas. Por su parte, el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, resaltó el rol de América Latina y dentro de eso hizo alusión a la elección de Francisco I como nuevo papa. No se puede hablar de superchería, ni se puede hablar que esto no es una gran oportunidad. Hoy el Papa recibió a nuestra presidenta, sí. Pero mañana recibe a Dilma. Lo que está ocurriendo en el mundo es realmente serio. Hace poco tiempo cayó la Unión Soviética y el mundo que era bipolar fue unipolar. Ese mundo unipolar duró nada, duró muy poquito. Bush se había elegido como el rey del mundo y ya no lo es. Ya no es ese mundo polar el que tiene una gran periferia que sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Aparecieron bloques contrahegemónicos, aparecieron bloques multipolares o multiregionales. Sí. Con poder. América Latina es uno de ellos. Barras y dirigentes de River van a juicio por amenazas a un árbitro. 11 imputados se van a sentar en el banquillo por el hecho sucedido en el entretiempo del partido en el que el equipo de Núñez perdió la categoría en 2011 cuando Sergio Pesota resultó agredido. Entre los atacantes al juez quedaron al descubierto con imágenes de cámaras de seguridad y también escuchas telefónicas. Patria grande. El presidente encargado de Venezuela le saca más de 14 puntos al opositor. Así lo indica una encuesta que a su vez señaló que cuenta con casi el 50% de aceptación, mientras que Capriles solo alcanza el 34% de cara a los comicios del 14 de abril. Según la encuestadora, el sondeo empezó el 11 de marzo, día de la inscripción formal de los aspirantes. Raqueta. Nalbandián le respondió a Tito Vázquez. El cordobés pidió que le pregunten a sus compañeros si es un líder negativo, luego de las palabras del ex capitán del equipo de Copa Davis. También agregó que tuvo 5 capitanes y justo el que dijo eso fue con quien jugó desgarrado, luego de que le hubiera pedido que por favor jugara un quinto punto. Por último, señaló que su único problema es intentar ganar la Davis y que no sabe si eso es bueno o malo. Humedad 73%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. En el primer capítulo de Mario Benedetti, esta noche en Prohibido Amanecer, lo escuchamos haciendo su poesía y después a Serrat con El Sur También Existe. Te quiero por Nachi Favero, Utopías por Benedetti y La Tregua con Alterio y Ana María Picchio. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan

te querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Puede pasar que mañana sabes, sin motivo atender, me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré, pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al partir. Eso será un beso, una caricia, solo eso. Así cuando te marches, tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Lito Nevia, no importa la razón. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM 750. Si ustedes son amantes de las efemérides y de ver cómo son reflejadas a través de los medios de comunicación, habrán visto que Mafalda tiene como, qué sé yo, como 4 o 5 nacimientos. Y que siempre, entre las fechas que se suman, entre el 63 y el 64, hay 4 o 5 fechas en las que puede ser homenajeada. Quino arranca con los dibujos de aquella propuesta publicitaria para la gente de la Siam di Tela, de armar una suerte de familia para un lanzamiento de una cantidad de productos para el hogar, y finalmente la cosa queda trunca. Después, en el 64, aparece en la revista Leoplan, y solamente a través de 8 tiras, de las cuales se publican 3. Mafalda en primera plana estalla. Se puede decir que ahí comienza gran parte de su vida, pero eso es septiembre del 64. Ahora, en marzo del 65, Mafalda arranca en el diario El Mundo. Bueno, hace 4 días nada más se vivieron los festejos de ese 15 de marzo de 1965, uno de los tantos cumpleaños que tiene Mafalda, que por supuesto tuvo un nacimiento bastante accidentado, entre primera plana, El Mundo, la campaña para la empresa Siam di Tela. Bueno, vamos a salir del mundo de la historieta, vamos a sacar la Mafalda de su hábitat natural y vamos a llevarla a la televisión. ¿Conocés la voz de Mafalda? Así sonaba en aquellos cortos que, con producción española, hecha en Barcelona y con un castellano

Los martes, noche de rock nacional en Prohibido Amanecer. Esa es la cuestión, decía Hamlet. Pero hoy ya no dudes más, salí a la calle y mezclate entre la gente para poder gritar. Estás a punto de estallar de amor, a punto de estallar. ¿Para qué te quejas si puedes empezar desde cero? Para poder gritar, estás a punto de estallar de amor, a punto de estallar. De amor como una bomba. te amo. Memphis, a punto de estallar de amor. Miguel Ríos nació en 1944. Ya tiene 68 pirulos, el rocker más importante de los 60 en la música popular española. Un tipo que acompañó hasta el siglo XXI, hasta aquello de El Gusto Nuestro, con Sabina, Víctor Manuel, Ana Belén y con Serrat. Todos, pero absolutamente todos los movimientos que fue dando el rock español a través de etapas muy particulares. La primera tiene que ver con toda la influencia norteamericana. Y la segunda, ya a principios de los 70, comienza con toda la influencia del rock argentino, del rock nacional. Allí Miguel Ríos primero va a abrazarse a la música que llega con el exilio de Roque Narvaja y va a transformar en propio un éxito del ex cantante de La Joven Guardia, que en voz de Miguel Ríos va a tener otra mistura, otro color, porque se va a fusionar solamente con el sonido de una guitarra. Generalmente lo va a hacer en vivo, es un sonido unplugged y casi en tono intimista. Le va a bajar un cambio a Santa Lucía y lo va a transformar en uno de sus grandes éxitos. Primero de los tres temas que tienen que ver con el rock nacional a través del tiempo y con la carrera de Miguel Ríos. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me preguntas si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. Teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. (Risa)

una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. De mi respiración y todo a pulmón. La voz de Miguel Ríos. La influencia del rock nacional, primero haciendo a Roque Narvaja en Santa Lucía, después a Alejandro Lerner en Todo a Pulmón, y otro salto en el tiempo, Miguel Ríos haciendo a Charly García. Miguel Ríos, nos siguen pegando abajo. Antes, Santa Lucía de Roque Narvaja, Todo a Pulmón de Alejandro Lerner, y cerramos con Charly García, estos tres temas que tienen que ver con la influencia del rock nacional en uno de los apellidos más importantes del rock español. Escuchar a M750 tiene sus beneficios. Ingresa a octubre.couponstar.com, poné la palabra AM750 y tu número de teléfono y empezá a disfrutar de los beneficios. cupones con descuentos en cine, teatros, restaurantes, salidas. octubre.couponstar.com y la palabra AM750 con números. 0750 tiene sus beneficios. AM750. Más descuentos. Más aire. Temperatura para capital y alrededores 18.2, cuando ya pasaron 3 horas 35 minutos de este martes 19 de marzo de 2013. Solo, que tan solo me estoy, no, no, no. algunos deslices. Papo y Celeste Carballo. El texto es de 1967. Llegó al cine en el 69. Fue tal el éxito que hizo las valijas, se fue a Madrid y allí la estrenó Fernando Fernán Gómez. Aquí en la Argentina, La Fiaca se transformó en un clásico de época. Fundamentalmente porque ese tipo que intentaba salir de su rutina, desafiar al sistema en un duelo a muerte, lo hacía en plena dictadura de Onganía. Bueno, según el texto de Tales Nick, la victoria del hombre común es imposible. Le gana por un ratito, por un par de días, y nada más. ¿Nos vamos al cine por radio? Dos escenas de La Fiaca hermosísimas. Norman Brisky, el tipo que dice basta. Su esposa, Norma Leandro. Llegará el médico de la oficina, Tino Pascali. Y el diálogo final de Norma Leandro con Lidia Lamesón, la mamá de su esposo, es antológico. ¿Está enfermo el nene? Sí, está enfermo. Ay, gracias a Dios. Era preferible que al tipo le pasara algo y que eso de no ir a laburar no naciera porque sí, no fuera un acto de rebeldía ante el sistema. ¿Está enfermo? Gracias a Dios. Anda. ¿Eh? Anochecita, cuando vuelvas, ¿me compras revistas? Bueno. Ya que estás, ¿me compras cigarrillos? Si no fumas. No, de chocolate. ¿De chocolate? ¿Me compras? Sí, ¿por qué no? ¿Así que a la tarde tampoco pensás ir a la oficina? No, me quedo. ¿Por qué no faltamos también? No, yo tengo que ir a trabajar. Y bueno, duermo un rato, me hago un matecito, me veo la tele. Yo no puedo faltar, ¿sabes? Mi jefe es tan bravo como el tuyo. Peor que el tuyo. Y si no cuido ese puesto, no paga muy bien, ¿no? Pero una ya hace tiempo que está. ¿Sabes lo difícil que es empezar en otro lado, no? No sé, no sé. A una ya la conocen. Hay un concepto. La antigüedad en el mismo lugar es una cosa. En cambio, hay trabajos mejores. Mira, ¿qué querés que te diga? Una empresa grande es una seguridad. Si una cumple, la tienen en cuenta. Poco a poco te van aumentando el sueldo. Trabajos diferentes. Grandes, hermosos. En una empresa grande uno está tranquila. Sabe que a fin de mes hay una X cantidad de plata y... Por ejemplo, un médico. A un médico lo miran de otra forma. A un médico no le dicen, che, flaco. Un médico habla y los demás se callan, escuchan. Sí, pero una empresa buena como la nuestra, con doble aguinaldo, beneficios sociales, campo de deportes. Y el ascensorista no cierra las puertas hasta que entre un médico. ¡No! Por favor, doctor, no se moleste, doctor. Gracias, doctor. Están las vacaciones, el salario familiar, la jubilación. Un médico no hace colas. ¿Qué va a hacer cola? ¡No! Un médico anda en coche, como un bacán. Un médico sale en el cine, como los artistas. La gente se fija en él. Un médico no es un cualquiera. No, puede usar smoking, decir discursos. Un médico es un tipo importante. Un médico puede llegar a ser presidente de cualquier cosa. Un médico se enoja, manda, perdona. Salgo grande, muy grande. Hay gente que hasta le tiene miedo. ¿Te das cuenta lo que es eso? ¡Miedo! Mirá si será grande. Dígame una cosa. ¿Usted está seguro que no siente nada? No se lo dije antes. Usted no está enfermo, está perfectamente bien. Tengo fiaca. ¿Cómo? No tengo ganas de trabajar. ¿Me permite una pregunta? Si no se ofende, ¿no? Sí. ¿Usted tiene horarios? Sí. ¿Cómo le pagan por mes? ¿Gana bien? Y entre Fiagrosplast, el hospital y la mutualidad, me arreglo. ¿No tiene consultorio? Aquí es Bravo. Si me hubiera animado a ir a la provincia. ¿Y esto qué hace? ¿De gustar? No. Esto no. Fiaca. Bueno, pero ¿qué le pongo? Porque tengo que informar. Si me permite, ponga angina. ¿Angina? No sé, digo yo, ¿está mal? No, no, está bien. Angina, está bien. Licroche. Enseguida, señor. Señor. Se ocupa de la liquidación para Rosario. La necesito para el jueves. Viñar está con angina y no va a venir hasta el viernes. Está bien, señor. ¿Viste, papa frita? Fiac. No puede ser. Yo lo vi, estaba fenómeno. Pero mira si Viñale va a tener fiaca. ¿Viñale con fiaca? ¡Qué plato! ¿Por qué no puede tener fiaca, Viñale? Te manda la parte con este. ¿Vos qué sabés? ¿Tuviste con él, acaso? Pero vamos, Viñale, fiaca. Así vale la pena estar enfermo. ¿Viste cómo me las arreglé solito? Puedes saludar, ¿no? Discúlpeme, señor. ¿Cómo está el señor? Parece que muy bien. Oh, estoy mal. No parece. No, en serio. Estoy enfermo. ¿Ah, sí? ¿Y es muy grave lo que tiene? No. 3 días más y me curo. Lo dijo el médico. Mira, mira. Tengo angina. ¿Qué cosa? Angina, dice el doctor. ¿Estuvo el médico de Fiagroplas? Uh-huh. Entonces no tenés fiaca. Ahí dice angina. No tenés fiaca, tenés angina. Uh-huh. Ay, qué suerte, angina. Angina, mira qué suerte. No tenés fiaca. Señora. Así que está enfermo. Gracias a Dios. Hasta luego, señora. La fiaca. Nos fuimos al cine a través de un viaje hasta 1969. El tipo que, según Talesnik, podía ganarle al sistema un par de días. Y después, la derrota era crónica de una muerte anunciada. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 3, 50 minutos. Humedad 73%. Temperatura 18 grados 2 décimas. Se cierran los preparativos para la asunción del Papa. A las 4:50 hora de nuestro país, Francisco I comenzará el recorrido frente a todos los fieles que se estima superarían el millón de personas. Mientras que 5:30 arrancará la misa en la Basílica San Pedro. Continúa el juicio por la causa Plan Cóndor. El debate que tiene entre los 25 imputados por crímenes de lesa humanidad a Jorge Rafael Videla y a Reinaldo Viñone. Hay citados alrededor de 500 testigos y durante la jornada de este martes está previsto que los magistrados continúen con la lectura del auto de elevación a juicio. El titular de la Unión Industrial ya tiene candidato para sucederlo. Se trata de Juan Urtubey, que se convirtió en el postulante del Grupo Celeste y Blanco para ocupar el lugar de José de Mendiguren al frente de la UIA por los próximos 2 años. La semana que viene se definirá la aceptación o el rechazo del salteño, que es hermano del gobernador de esa provincia. De afuera. Estados Unidos negó un plan para asesinar a Enrique Capriles. El gobierno de Barack Obama desmintió las acusaciones del presidente encargado de Venezuela, que afirmó que no busca desestabilizar o dañar a nadie. La Casa Blanca respondió a Nicolás Maduro, que había señalado que el Pentágono y la CIA pretendían matar al candidato opositor para culpar al gobierno bolivariano. Pelota. La selección ya tiene a su capitán. Lionel Messi llegó al país antes de lo previsto y hoy se va a sumar a los entrenamientos desde las 10 de la mañana del equipo de Isabela para la doble fecha de eliminatorias. Los encuentros serán el viernes frente a Venezuela en el Monumental y el martes de visitante contra Bolivia. Humedad 73%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Recta final de la noche más larga del día. ¿Para cuándo la lluvia? Bueno, el pronóstico dice para mañana por la tarde. La cosa se va a multiplicar entre miércoles y jueves. Y recién va a mejorar el día viernes. Noche de martes, noche de rock nacional. Fuera de tu ojo, inalcanzable. Soda Stereo, Persiana Americana. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. En una hora y monedas comenzará en el Vaticano todo lo que está previsto en la agenda papal para que Francisco sea realidad. A partir de hoy habrá nuevo Papa ya en funciones. No solamente el líder de la Iglesia Católica, sino además el titular del Estado Vaticano. Del encuentro del día de ayer, grandes saldos políticos. Malvinas, trata de personas, trabajo esclavo. El futuro es una enorme incógnita. Para algunos, la hipótesis pasa por una iglesia que podrá renovar sus votos con los pobres. Para otros, esto se trata de un maquillaje para que no cambie absolutamente nada. No obstante, hay señales que eran absolutamente impensadas hasta hace una semana. El futuro, el tiempo, tiene la respuesta. Como diría Jaureche, en algunos casos no es tan importante por qué lado del caballo se han subido, sino por qué lado se bajan. Las 4 de la mañana, en este martes 19 de marzo de 2013, terminó la noche más larga del dial. Chau, hasta mañana. Terminó Prohibido Amanecer.